buenas tardes. Hoy el trabajo va a estar a cargo mío, Ana Maubach, y pensé acercar algunas reflexiones en relación a la conciencia y al tiempo. Obviamente el asunto del tiempo ha preocupado a filósofos y científicos. La física ha hecho muchas investigaciones también sobre el asunto del tiempo. Si es que el tiempo es uniforme, si es que el tiempo es simplemente el paso del tiempo, la percepción de nuestra conciencia, en fin, una serie de cuestiones muy profundas que cuando nosotros nos ponemos a pensar un poco, vamos a ver hasta qué punto la concepción que nosotros tengamos del tiempo va a influenciar directamente nuestra vida cotidiana, nuestra forma de conducirnos, nuestras expectativas en la vida, nuestros temores. En fin, el tiempo forma de por sí un paradigma, al cual nosotros nos vamos a ajustar y vamos a ser felices, infelices, vamos a actuar y pensar acorde a este paradigma relacionado con el tiempo. El asunto del tiempo, más allá de la cuestión del pasado, el presente y el futuro, nos revela lleva a una serie de incógnitas, como por ejemplo, ¿es posible anticipar el futuro? ¿Cómo es posible que una persona pueda ver con anterioridad, incluso con años, hechos que todavía no han sucedido y que muchas veces suceden? ¿Cómo es esto posible? Y no solamente hechos grandes, hechos importantes que uno diría, bueno, una enfermedad grave, una guerra, las famosas profecías de Nostradamus, de Parravicini, en fin, una serie de individuos que incluso han escrito o que se considera a nivel, digamos, popular, que han hecho profecías y que muchas se han cumplido sobre cosas importantes. Hasta podría llegar a entenderse porque uno diría, bueno, son cosas que ya están marcadas para una vida, que ya están marcadas para una civilización y que entonces estas personas, por un mecanismo que nosotros no conocemos, pueden llegar a conocer. Pero yo esto lo estuve conversando con unas personas que incluso no tienen nada que ver con la filosofía esotérica, que no se preocupan de la reencarnación, del karma, de la clarividencia, ni nada por el estilo. Y en los sueños sucede muchas veces que soñamos pequeñas cosas. Pasa el tiempo y nos olvidamos, porque en general no nos acordamos de los sueños, y meses después, X tiempo después, resulta que pasamos por un lugar y tenemos ese déjà vu, esa noción de que esto yo ya lo viví. Y cuando pensamos un poco más, nos damos cuenta que en realidad ese pasar frente a una casa o tomar, es un segundo nada más, un café con un amigo o pronunciar una frase, ya la habíamos soñado. Y entonces, esto es una experiencia de mucha gente, y entonces uno dice, pero hasta lo más pequeño está programado, porque si uno se refiere a algo importante, dice, bueno, sí, pero cuando se trata de cosas que a nosotros nos parecen nimias, secundarias, ¿cómo puede ser que yo meses antes ya las haya soñado? Y entonces a uno le viene la pregunta, sí, ya está todo escrito. ¿Es posible que esté todo escrito? ¿Para qué me voy a esforzar? La semana pasada Juan habló sobre el asunto del destino. Si es que existe un destino o nosotros podemos forjarlo. Con el asunto del tiempo, que está íntimamente relacionado con esto, pasa lo mismo, viene esta pregunta. ¿Es que entonces el tiempo existe o es meramente una ilusión y en realidad estamos, digamos, actuando una obra de teatro que ya está escrita antes? Y, como siempre, en materia de filosofía esotérica y de filosofía más profunda, la respuesta es ni. Porque suelen ser preguntas, las nuestras, mal formuladas, y por lo tanto las respuestas no se acomodan a nuestra forma de pensar. Por un lado, el tiempo existe, ilusorio o no ilusorio, pero vivimos en un mundo de tiempo, y por otro lado, parece que también existe un estado en que tenemos un eterno presente. Esto de las preguntas mal formuladas es algo importante, porque a veces hacemos preguntas que no tienen respuesta. Los niños hacen preguntas mal formuladas basadas sobre conceptos erróneos. Y yo les voy a poner un ejemplo de una historieta que hace muchos años salía en La Nación, en donde era una familia que tenía un gato, y el gato pensaba, ¿no? Y entonces en una de las historietas se veía en un cuadrito el gato sentado debajo de un árbol, deshojándose en otoño, ya quedaban unas pocas hojas en el árbol, y el gato rodeado de unas cuantas de ellas secas ahí. Y el gato piensa, en el globito dice lo siguiente, dice, ¿cómo caen las hojas? Entiendo. Lo que no entiendo es cómo hacen para volver a subir. Y este tipo de pensamiento erróneo, basado ya en una premisa de que la misma hoja es la que sube nuevamente al árbol, por desconocimiento del proceso total, son las preguntas que muchas veces nosotros en nuestra ignorancia hacemos y que no tienen una contestación porque la base sobre la cual están fundamentadas está equivocada. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a la conclusión o cómo podemos acercarnos a una comprensión profunda de un tema que está en realidad más allá del razonamiento? Todas las escrituras y las filosofías nos hablan de la importancia que tiene el llegar a ser. Debemos llegar a ser puros para entrar en el reino de los cielos, debemos llegar a, digamos, anular el karma para liberarnos, debemos llegar a ser seres evolucionados, en fin, debemos llegar a. Y en el mundo profano, común y corriente, también debemos llegar a realizarnos como personas, siempre debemos llegar a. Y ese llegar a implica un desarrollo en el tiempo, implica que ahora no somos algo y que eso, con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, nosotros lo vamos a hacer. Y vuelvo a decir, paradójicamente se dice no, el tiempo no existe, es una ilusión y hay que liberarse de él. Vamos a ir abordando cada una de estas cuestiones. ¿Cómo es posible que nosotros como seres humanos se nos presenten estas cosas tan contradictorias? Como dije antes, la física, la filosofía se ha ocupado mucho del problema del tiempo, pero encontré el otro día un libro muy interesante que se llama Tiempo, Espacio y Medicina, escrita por un médico, Larry Dossey, y que él plantea a través de los años de praxis que él ha tenido, cómo la concepción de tiempo podía afectar directamente el desarrollo de una enfermedad, pudiendo llevarla al individuo a la salud o llevándolo a la muerte más veloz. Y también decía, dice él en este libro, que el dolor puede ser manejado si nosotros nos abstraemos del tiempo, si el individuo puede salir del estado temporal en que se encuentra. Ustedes saben que hay enfermedades o hay dolores que son crónicos y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con la medicación. Entonces se ensayan, entre otros métodos como la acupuntura, la relajación, también la meditación. Este hombre le preguntaba a uno de sus enfermos que había conseguido, él tenía un dolor neurálgico crónico y él manejaba esto a través de la meditación. Y lo manejaba tratando de salir de lo que nosotros entendemos como espacio-tiempo. Y este médico le pidió a su paciente que le explicara cómo es la técnica, cómo sería esa técnica de salirse, de utilizar el tiempo o el tiempo, un no tiempo, digamos, para suavizar el dolor, para poder manejarlo. Y él dice que él se imaginaba el tiempo como un río. Y sobre ese río había una T que flotaba, que representaba el tiempo. Y ese río corría veloz, hacía remolinos y la T iba de un lado para otro. Y ese es el tiempo común, el que nosotros conocemos. Subía, bajaba, sufría una serie de alteraciones permanentes. Y progresivamente ese río se iba ensanchando y un extremo se juntaba con el otro, se serenaba y se transformaba en un lago sereno. En ese lago sereno había esa T, ya no se movía más y se fundía, digamos, él en un estado de atemporalidad en donde la vivencia del dolor era mucho menor. Ustedes saben que el asunto del dolor y de la vivencia del tiempo es muy, muy psicológica, muy relacionada con la psiquis en cada momento. Voy a hacer una pequeña digresión. El asunto del dolor es algo muy subjetivo. Lo que para una persona es doloroso, para otra no lo es. Los umbrales del dolor varían mucho. Así también es la vivencia del tiempo. El tiempo para unos pasa muy rápido y para otros pasa muy lento. Para unos el tiempo es como un goteo fatal que les hace acordar que ya se llega a un final. Y para otros simplemente es un transcurrir. Y voy a poner el ejemplo del dolor, porque hasta es más perceptible cómo las vivencias son individuales. A mí me gusta mirar documentales, muchos documentales, uno aprende mucho, sobre todo de cuestiones que le han sucedido a las personas. Y sobre la vivencia del dolor, que se han hecho investigaciones médicas, porque han notado cómo el dolor cambia según el grado de ansiedad, inclusive del individuo, a mayor ansiedad y temor, mayor dolor, por lo general, mayor desesperación. Todo eso influye en la agudeza con la que nosotros sentimos el dolor. Un individuo contaba que él vivía solo y, en Estados Unidos, que tienen tienen sótanos las casas, tenía la caldera ahí abajo, fue a arreglarla y se le cayó una herramienta entre medio de unos tubos y puso la mano y no la pudo sacar más. Se le quedó el brazo atrapado ahí abajo. Él gritó y gritó durante 24 horas para que alguien lo sacara. Y como él se daba cuenta que él se iba a morir ahí, porque nadie lo iba a ir a buscar. Entonces vio que cerca había una sierra y decidió, después de más de un día de estar atrapado ahí y de esperar a que alguien, de gritar, tratar de que alguien lo escuche, decidió cortarse el brazo porque era la única forma de salir de allí. Esto es un caso verídico. Y lo hizo. Y no sintió dolor. Dice que apenas sintió una molestia. Obviamente perdió el brazo, pero salvó su vida. Esto demuestra, sorprendió a los médicos, cómo verdaderamente el problema del dolor es un problema psicológico y que puede haber incluso autohipnosis, que se utiliza mucho, autosugestión, motivación, para que aminorar el dolor. Pongo esto como un ejemplo porque la vivencia del tiempo es parecida a esto, en cuanto a que el tiempo nos condiciona, como dije antes, a vivir de cierta manera. Cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos del tiempo que nosotros conocemos, que es el tiempo lineal. A partir de que se inventó, digamos, el reloj de péndulo, el tiempo empezó a medirse en minutos, en segundos, en horas, en días, y la vida del ser humano prescindió de los ritmos naturales. Antiguamente, los primitivos, entre comillas, estaban acostumbrados a medir el tiempo en relación a la naturaleza. Había un ciclo, por ejemplo, para los egipcios, el ciclo de las inundaciones del Nilo, los ciclos de la luna, los días y las noches, y el tiempo que antiguamente se medía era un tiempo cíclico, no era un tiempo como el nuestro, que es otra forma de tiempo. ¿Por qué era cíclico? Porque el Nilo inundaba, desaparecía y se sabía que volvía a inundar. La noche llegaba y se sabía que nuevamente volvía el día. Y así con todos los ciclos naturales, que son cíclicos. Y entonces el hombre, digamos, vivía de acuerdo a este tiempo natural sin este temor de que el tiempo se escape, porque en realidad lo que se iba a volver. En cambio, el tiempo que después empezó a medirse, el tiempo al que estamos acostumbrados ahora, es un tiempo lineal, un tiempo que tiene una dirección, va hacia el futuro siempre, nunca vuelve hacia atrás. Nosotros no podemos llevar hacia atrás el tiempo. Entonces, tiene una dirección, que es hacia el futuro. Ese tiempo no vuelve. Ese tiempo tuvo un principio, pero no tendrá un fin. Y las religiones y las filosofías se acomodan a esta cuestión de tiempo. Las religiones más modernas, las judeocristianas, consideran que hubo un principio de los tiempos, la creación del universo. El ser humano también es creado en un momento, o sea que no fue, pero en un momento fue creado. Y que luego este hombre va a dejar de ser como hombre, al menos, para pasar a ser otra cosa. Y entonces hablamos de que hubo un principio, habrá un fin como humano, un fin nunca más va a volver a ser humano, y habrá una eternidad en el paraíso o donde le toque, o en el infierno o lo que sea. Entonces, del no tiempo pasamos a un principio y a un fin de la forma para una eternidad. Esto produce mucho temor, porque algo que nosotros no podemos concebir es no ser. Entonces, cuando se nos presenta esta idea de que el tiempo se nos termina, nos llenamos de angustia. ¿Por qué? Porque hemos nacido y vamos a morir. En cambio, en las filosofías orientales, la concepción del tiempo y de la vida es muy distinta porque es una concepción cíclica, en donde hoy estamos, el universo no tuvo un principio y un fin, como se habló en otras ocasiones acá, sino que siempre ha existido, nada más que tiene una construcción, un irse a dormir, un desintegrarse y volver a nacer nuevamente. El ser humano lo mismo, nace, hace una experiencia de la encarnación, pasa un estado, digamos, de vida más allá de la física, en diferentes estados, que ya hemos hablado sobre este asunto, y va a volver a nacer como ser humano, con lo cual vamos a volver a encontrarnos, vamos a volver a poder experimentar, para bien o para mal, pero la concepción de la eternidad, de un movimiento en la eternidad, hace perder este temor y este apego tan grande a la vida, porque lo que hoy se pierde, mañana se va a volver a tener. Entonces, el alma joven, el infante que muere, va a volver a nacer. Los vínculos que nosotros hacemos con nuestros seres queridos, o no, o los vínculos de aversión y de odio, todos esos se van a conservar para ser trabajados, si no es en esta vida, en una vida posterior. Quiere decirse que la concepción más oriental, y que es la esotérica, es que este universo es eterno y que también es eterno el ir y el venir de las diferentes formas. Pero vamos a seguir con esto en el segundo bloque. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, retomando este asunto del tiempo, al principio yo dije que para la filosofía esotérica y para la filosofía oriental se habla de que el tiempo es una ilusión, maya, le dicen, como todo este universo. Pero, como muchas veces lo hemos hecho, quiero aclarar este concepto. Es una ilusión en cuanto a que no tiene una existencia última y permanente. No es que no exista. Todo este universo es una ilusión, así como un sueño es una ilusión, aunque sea real. Un sueño es real mientras dura y nos hace experimentar y vivir situaciones. Esta vida también, pero no es lo permanente. Una obra de teatro dura una cierta cantidad de tiempo en donde uno experimenta sensaciones, incluso vivencia y comprende cuestiones de la vida humana o lo que fuese. Pero esa obra de teatro no es la vida real, a pesar de que nos sirve para ser mejores personas si es que, o para alegrarnos el momento, si fue una comedia. Tuvo su utilidad, pero no es la vida en sí. Cuando la filosofía esotérica habla sobre que el tiempo y y el espacio que nosotros conocemos son pura maya, son pura ilusión, significa que no son permanentes y que en última instancia es esa parte de la realidad que apenas nosotros podemos comprender, pero de la cual se nos escapa la parte más importante. Un niño, el otro día estaba en un supermercado comprando, estaba lleno de gente y había una criaturita de unos 2 años más o menos, estaba en un cochecito, era la única contenta en todo ese supermercado porque todos querían pagar en la fila, se atrasaba, todo el mundo de mal humor, todos querían pasar rápido y ella estaba contenta con un juguetito que tenía en su propio mundo. El tiempo y el espacio físico que compartía, que compartíamos era el mismo, sin embargo, ella vivía en su propio mundo y así nos pasa a nosotros en cuanto a la ilusión, que tomamos por realidad aquello que es simplemente algo pasajero o una fragmentación nada más de una realidad mucho mayor. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema es la cantidad de sufrimiento, ¿no?, que todo esto conlleva y la gran cantidad de ignorancia en la cual nosotros vivimos, en donde no sabemos hacia dónde, quiénes somos y hacia dónde vamos o de dónde venimos. Cuando una persona se realiza o cuanto más cerca está de esa armonía interna, de esa fuente interna, más feliz es. Y yo eso lo he presenciado porque ustedes piensen en seres que han llegado a una realización y siempre los van a ver sonrientes y armónicos. Son como fuentes de alegría, de felicidad, de bendición, porque viven en un estado de permanente o de una armonía mayor que la de aquellos que vivimos corriendo en las ilusiones del mundo, en donde las neurosis, sobre todo en Occidente y ahora ya pasando a Oriente, son tan frecuentes. Esto en cuanto al problema del tiempo. Y este es uno de los problemas. Y el otro es lo que estábamos hablando antes, de que nosotros hemos reducido el tiempo a una cuestión lineal en donde el pasado, el presente y el futuro se suceden permanentemente, en donde en realidad no sabemos, porque el presente se nos escapa. En el momento en que decimos ahora ya es pasado. Entonces, si pensamos un poco en esto, vamos a ver que tiene que haber algo que trascienda este estado de aparente velocidad en el cual surgen permanentemente nuevas sensaciones y en donde siempre estamos perdidos de nosotros mismos. Porque, vuelvo a decir, cuando uno dice, acá estoy, ya es el pasado. El tiempo, este que hemos creado, el tiempo cronológico al que me refiero, que es unidireccional, que es lineal, se sucede uno a otro, y no tiene dimensión en realidad, ¿no? Es un tiempo ficticio. Si nos ponemos a pensar un poco, hay muchas clases de tiempo. Está el tiempo vivencial, el tiempo de cuando nosotros estamos contentos o cuando estamos abocados a un objetivo, el tiempo vuela. Cuando padecemos, el tiempo no pasa. Cuando estamos impacientes porque algo llegue, entonces nos cuesta mucho esperar y parece que el tiempo fuera de goma. Existe un tiempo musical, la música tiene sus tiempos, existe un tiempo de la naturaleza, en fin, cada actividad en la vida tiene su tiempo, el cual podemos resumir en un tiempo complejo. Es ese tiempo complejo que para la vida espiritual, tiempo complejo me refiero a pasado, presente, futuro, no tiene un significado demasiado importante. Yo quiero aclarar una cosa acá, a ver. El esoterismo, cuando nosotros hablamos de esoterismo, porque acá alguien dice, no es esoterismo, eso es filosofía hindú, también es la filosofía del budismo, y cuando nosotros nos adentramos en los escritores, en Platón, o los neoplatónicos, y en todo tipo de filosofía profunda, digamos, este tipo de conocimiento es patrimonio de todas. Por eso yo lo denomino filosofía esotérica, porque es una filosofía común a toda verdadera religión y a toda verdadera filosofía, y que también existe en la Cábala, que es la parte esotérica del judaísmo, y que también existe en el cristianismo, a pesar de que a nivel popular, digamos, no se conoce. Esto es un énfasis que siempre quiero hacer, y por eso hablo de filosofía esotérica en general, porque no es ni patrimonio de la sociedad teosófica ni de ninguna religión en especial, sino que es un patrimonio de la humanidad y subyace este tipo de ideas a todo sistema de pensamiento. Ahora, fíjense qué interesante, porque el concepto del tiempo, retomando esta cuestión, está muy influenciado por la psique de una persona. Para las personas introvertidas, el tiempo pasa más lento. Estos son estudios que se han hecho, médicos y psicológicos. Bueno, para una persona introvertida, por lo general, el tiempo pasa más lentamente que para una persona extrovertida, por ejemplo. Está influenciado la vivencia del tiempo por la motivación. Cuando estamos motivados, el tiempo pasa rápido. En las depresiones, los tiempos no pasan más. En fin, hay una serie. También se ha estudiado que el tiempo se relaciona con, por ejemplo, el calor que haga, el calor corporal. A mayor calor corporal parece ser que el tiempo pasa más rápido que ante el frío. Y se han hecho estudios sobre cómo va apareciendo la concepción del tiempo en un niño, ¿no? Y haciendo una tabla general, desde su nacimiento hasta los 2 años, el tiempo es un eterno presente, no hay una noción de tiempo. Debo aclarar que una de las cuestiones que en una serie de cartas que muy lindas que han hecho lo que uno considera seres más evolucionados que uno, que se llaman las cartas de los Mahatmas, los maestros hacen una afirmación, y es que, lo cual es verdad, ¿no? Pero uno a veces necesita estas cuestiones como para pensar sobre ellas, y que en realidad el tiempo es nada más que, existe nada más que para el ser humano, porque en realidad para los demás reinos el tiempo no existe, es un eterno presente. Esta noción de transcurrir en el tiempo es nada más que una noción humana. Pero, volviendo a lo de los niños, hasta los 2 años los niños no tienen conciencia del tiempo, ellos viven en un eterno presente. Hacia los 2 años y medio, un niño puede hablar del mañana, puede decir mañana, puede comprender la noción de mañana. A los 3 años comprende la noción de ayer. A los 4 puede decir, puede comprender hacer algo por la mañana o hacerlo por la tarde. A los 5 años ya distingue los diferentes días de la semana. Y esto hasta los 16 años, en donde se considera aproximadamente que se llega a la madurez de la comprensión del tiempo. Pero así todo, el tiempo está muy relacionado a la edad, ¿no? Y a la edad y a la, vuelvo a decir, y al paradigma que cada uno de nosotros tenemos. Cuando una persona llega a ser anciana, dicen que el tiempo les pasa muy rápido. También está eso relacionado con el temor en nuestra sociedad occidental al dejar de ser. Entonces, los tiempos pasan muy veloces. Este médico que yo antes hacía alusión, que escribió este libro Espacio, Tiempo y Medicina, habla sobre la inferencia que existe entre diferentes patologías y el tiempo. Él observó que, por ejemplo, las patologías cardíacas están muy condicionadas por personas que sienten que el tiempo no les alcanza, individuos ansiosos, individuos de tipo A, dice, gente inquieta que siempre necesita hacer algo, que siempre necesita rendir, que ellos al expresarse dicen, los días y las horas no me alcanzan para hacer todo lo que tengo que hacer. Y estas personas viven un tiempo acelerado, y esta aceleración, ya está comprobado, esta aceleración psíquica de sentir que el tiempo se les acaba, ¿no?, y que tienen que hacer cosas, influye sobre la parte fisiológica. Incluso influye en las terapias intensivas en la concepción que el individuo tenga sobre el tiempo y sobre la vida, porque a mayor temor o al sentir que la vida se acaba, a veces incluso se muere antes que aquel que se lo puede tomar con una mayor tranquilidad y mayor filosofía. Es muy, muy interesante. Habla sobre también el tiempo para los enfermos terminales, que tratan de ocupar, esto ha hablado en líneas generales, por supuesto, ¿no? Le llamó la atención cuánta gente con un cáncer terminal se dedicaba a pescar. Y entonces llegó a la conclusión de que en realidad el pescar, como es una actividad que hace prácticamente, uno no tiene nada que hacer, se sienta y espera, es como un eternizar el tiempo. Buscan inconscientemente actividades que detengan el tiempo. En fin, sobre este tipo de cuestiones y de vivencias, todo esto nos hace ver cuán relativo es el aspecto de lo que nosotros llamamos tiempo. Pero vamos a retomar el asunto del tiempo en la filosofía esotérica, que es lo que nos interesa. Hoy no vamos a hacer, me parece, 2 cortes. Vamos a ver si cómo vamos de tiempo. A ver, pero primero quiero ver, a ver si alguien... La sabiduría no tiene dueños. Me interesa ver si alguien hace algún comentario. Bueno, a mí me interesaría que si tienen alguna pregunta o algún comentario, que lo escriban, porque hay cosas muy interesantes que decir y que pensar sobre el asunto del tiempo. Le dan valor, acá hay alguien que dice, Fabián, dice, le dan valor a las pequeñas cosas de la vida. Sí, yo creo que en la vida no existen ni grandes ni pequeñas cosas, simplemente existen cosas. Y volvemos a la cuestión que habíamos planteado primeramente, y era, es el asunto de esto de si todo ya está escrito y el tiempo es eterno, o el tiempo no existe, ¿cuál sería la importancia de cada uno de esos pequeños momentos? Y lo es y existe paradójicamente, porque si no, no tendría, no habría tantos llamados a buscar el sendero, a portarnos bien, entre comillas, a seguir a un maestro, a conformarnos de acuerdo a ciertas leyes éticas. Obviamente que mientras estamos jugando el juego del tiempo, aunque tratemos de salir de él y nos demos cuenta que es algo relativo, tenemos que cumplir las reglas del juego. Pero, ¿es todo el tiempo? Yo me pregunto lo siguiente. ¿Es todo el tiempo igual? ¿Es todo el universo igual? Es decir, el tiempo ya vimos que es relativo a nuestro estado de conciencia, a nuestra percepción, a nuestra edad, a nuestra motivación, ¿no? Y también es relativo en relación al plano en que nosotros nos encontramos. Ustedes saben que, muchas veces lo hemos dicho, existen diferentes planos de manifestación. No existe simplemente un plano físico y un plano espiritual, sino que existen una serie de gradaciones intermedias que se ajustan a diferentes modos de ser y para los cuales tenemos diferentes cuerpos. El cuerpo astral o kármico, o el cuerpo mental o manas, en fin, como querramos llamarle, y nuestros y aparte nuestra conciencia espiritual. Estos tipos de materia distintos significan también un tiempo distinto. Vamos a poner un ejemplo. Es difícil por radio cuando uno no tiene un pizarrón y uno está acostumbrado a trabajar en el pizarrón y hacer dibujos. Pero imagínense el rectángulo de un pizarrón dividido en tres. En uno de esos tenemos el mundo físico, que la materia es fija, nosotros no la podemos moldear fácilmente como se moldea una materia en un sueño, en donde cambia velozmente, o la materia que ven los clarividentes en un aura, que la ven permanente en un permanente cambio, es una materia fija la que nosotros conocemos. Y el tiempo también lo cronometramos de forma fija, o al menos tenemos esa conciencia de pasado, presente y futuro. En el mundo espiritual, por otro lado, al decir de aquellos que han tenido un nirvana, o que han experimentado a través de la meditación otros estados de ser, el tiempo es un eterno presente. Esto en los mundos espirituales. La materia, en este otro extremo del pizarrón, ahora estamos hablando de los dos extremos del pizarrón, no del medio. En este otro extremo, un extremo de la izquierda y otro extremo en la derecha, la materia también es muy sutil y muy cambiante. Pero en el medio nos encontramos con aquello, en el segmento medio, que es el mundo intermedio. Es como el día y la noche y el crepúsculo o el amanecer. Y en este mundo del medio, que pertenece a nuestra psiquis y que pertenece a lo que llamamos el plano astral, el plano mental, en fin, los diferentes planos intermedios que corresponden a nuestra psiquis, digamos, el tiempo y la materia comparten, digamos, cualidades de ambos mundos. Cuanto más se acerca al plano físico, más fijo es ese tiempo, más hay noción de pasado, presente y futuro. Y cuanto más se acerca al mundo espiritual, más se tiene esa comprensión de algo que eternamente es. Una vez una persona me dijo que ella, no sé si esto ya lo conté acá, ella era, cuando era joven, era muy religiosa y rezaba mucho. Y un día llegó, como a un estado, a una epifanía, digámoslo así, una pequeña, en donde ella se dio cuenta que todo lo que es estaba bien y todo era al mismo tiempo. Uno no lo puede describir con palabras, pero este es el sentimiento que también tienen los religiosos o las personas místicas, que en un estado, digamos, de bienaventuranza, llegan a la felicidad de lo eterno, a sentir que todo está bien como está y está, todo está contenido en ese momento, en donde el pasado, el presente y el futuro dejan de tener ninguna importancia. Entonces vemos que la conciencia también está influenciada por aquello, esto que nosotros llamamos tiempo. Entonces, un poco más, y ahondando un poco más, aunque sea para poder contestar alguna de las cuestiones que, con las cuales yo había empezado, que es cómo puede ser que uno pueda anticipar algo que sucede, si aparentemente para nosotros el tiempo es una sucesión de estados, ¿no? Bueno, y por otro lado vemos que hay una eternidad siempre presente. Y estos dos estados existen. Y en este momento yo no recuerdo quién, pero uno de los un físico se planteó una vez esta idea de cómo puede ser nuestra noción de pasado, presente y futuro, y puso un ejemplo. Él dice, imaginemos un palo de amasar. Imaginemos que que este palo de amasar tiene un puntito. Ese puntito todavía no está en contacto con la masa, ¿no? También lo podemos imaginar como una de esas grandes aplanadoras para las calles que van aplastando ahí no me sale la palabra, el material con el que se hace el pavimento. Bueno, este rodillo, imaginemos que la masa es nuestra conciencia. El rodillo es el tiempo. Y en el tiempo, en ese tiempo, está hay marcada una manchita. Esa manchita es el futuro. Ese futuro, para el que puede ver desde arriba todo el proceso, ya está escrito, ya lo ve, aunque la masa todavía que está sobre la mesada, que tiene la conciencia relativa y fragmentada, solo ve la porción que está en contacto con ella, es decir, la porción del rodillo que está en contacto con ella. A medida que ese rodillo avanza, ese punto se va acercando y en un momento hace contacto y entonces eso que era futuro pasa a ser presente para el individuo que estaba en la masa, porque no podía ver la totalidad del proceso. En cambio, para el que está amasando, o está haciendo la torta o lo que fuera, ve el proceso total. Y aquello que para uno parecía ser el futuro es nada más que algo que forma parte del presente. Esta es una idea que a mí me pareció sumamente, ilustrativa en cuanto a cómo algo que pareciera que no existe puede ser anticipado por alguien. Hay algo que se llama el karma fijo. Y el karma, cuando nosotros desencadenamos una serie de eventos, el karma reacciona. El hecho de que nosotros todavía no veamos esa reacción no quiere decir que no esté ya disparada desde los planos internos. Entonces, sobre estas cuestiones hay muchísimo, muchísimo que pensar, porque en realidad dejamos de, prestar tanta atención al pasado, al presente y al futuro, cuando comprendemos que en realidad hay una dimensión que es mucho más allá de este pasado, presente y futuro, que yo lo pongo como sinónimo del llegar a ser, porque siempre estamos queriendo llegar a ser, para transportarnos o para situarnos en algo que es el ser. Entonces, cuando nosotros, si nosotros podemos pararnos en algo que es un estado superior de conciencia, la importancia de los hechos deja de ser tan grande. La importancia, todo es importante, pero deja de ser tan dramático quizás. Lo cual no nos disculpa, por supuesto, de cumplir cada uno con su deber. Yo voy a hacer un pequeño, no un corte, ya sé que ya se termina. Yo quiero, antes de dar por terminado el asunto del tiempo, porque yo siempre me olvido de hacer la propaganda para la sociedad, de avisarles de que todos los sábados a las 19 tenemos nuestras charlas para el público, en donde se puede participar. Para este mes de mayo, el título general es Invocando a nuestro ser interior. Y específicamente este sábado a las 19 horas, el título es La invocación a la vida una, que es una invocación muy, muy bella, muy, muy bella, que alude justamente a esa unidad que hay en nosotros. Así que están todos invitados a participar. Los días martes sigue el señor Juan Viñas con su ciclo que está abierto siempre, los misterios cósmicos y humanos, los martes a las 19:30, que es con inscripción, lleva un pequeño bono nada más. Y los quiero invitar a la biblioteca de la sociedad y a la secretaría. En la biblioteca se pueden consultar libros gratuitamente. El horario es de lunes a viernes de 17:30 a 19:30, los sábados de 10 a 12 y de 17:30 a 19. Yo no quería dejar pasar. También en la sociedad hay grupos de estudio a los cuales ustedes en secretaría pregunten que tienen sus temáticas determinadas y están ustedes invitados. ¿Cuánto tiempo me queda? No me queda. Bueno, con este asunto del tiempo simplemente quise hacer una aproximación, como siempre se hace acá en la radio, lamentablemente por falta de tiempo, algunas ideas sobre la ilusoriedad en la que nosotros vivimos y cómo este esquema endeble que nosotros consideramos tan fuerte como es todo el contexto de nuestra existencia, a medida que apenas uno lo ahonda un poco, pierde su fuerza. Queda sometido a muchas dudas y a muchas cuestiones. Entonces, esa realidad que nosotros consideramos como tal deja de serlo. ¿Y esto para qué nos sirve? Para tratar de reflexionar. Cuanto más reflexiona un ser humano, mejor se vuelve y más feliz y más sabio. Y la sabiduría no solo da sabiduría por sí misma, sino que da felicidad a uno y a los demás. Y voy a terminar con una frase de la señora Blavatsky en su Doctrina Secreta en relación al tiempo. Y ella dice lo siguiente: el tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna. Bueno, y con esto me despido hasta el martes próximo. Gracias. Thank you.